La Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas. El Puente, un espacio para descubrir. Aquí estamos preparadas, preparados para empezar un nuevo programa de radio El Puente que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales. Estamos en el marco de los festejos del Bicentenario de la Independencia de nuestro país. El 9 de julio se cumplieron 200 años de esa fecha tan histórica y hoy queremos volver a pensarla de la mano de un historiador. ¿Cómo se piensa hoy el concepto de independencia? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo se piensa hoy? ¿Cómo se mira esa palabra, ese concepto en el marco de América Latina? Para eso vamos a estar hablando hoy de este tema. Si quieren ya hacer alguna pregunta, algún comentario, pueden escribirnos a elpuente@sociales.uba.ar, también por facebook.com/elpuenteradio o también por Twitter en @elpuenteradio. Vamos a empezar con un tema musical, un tema de la banda Arbolito, Baila Baila. Thank you. El Puente, una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente, por Radio UBA. Y ya estamos en El Puente en compañía con nuestro invitado del día de hoy, con el profesor Alejandro Schneider. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por venir. Gracias a ustedes. A nuestro programa de radio El Puente, que ya habías venido en otra oportunidad para hablar de la cuestión del genocidio armenio hace algunos años atrás junto a Juan Pablo Artimián. Y forma el profesor Alejandro Schneider, que es doctor en historia, es profesor titular de la materia Problemas Latinoamericanos Contemporáneos en la Facultad de Filosofía y Letras, y también de Historia Argentina en la Universidad de La Plata. Así es. ¿Así? Pero lo invitamos porque trabaja, bueno, el tema de la cuestión latinoamericana en la actualidad, pero queremos arrancar pensando el pasado, si es posible. Estamos en el marco de los festejos del Bicentenario, de la independencia de nuestro país, y queremos pensarlo en clave latinoamericana, pero empezar quizás si podés introducirnos a cuál era el clima de época en ese momento, porque algunos dicen que ese 9 de julio de 1816 empieza, algunos dicen la patria, la independencia, qué fue lo que pasó y cómo se pensaba en ese momento el concepto de independencia. Bueno, a ver, varias cosas. La primera es, vamos a hablar un poco en contexto latinoamericano. Tenemos que hablar de un ciclo de revoluciones que se da desde fines del siglo XVIII, ¿sí? Que el puntapié inicial la da el proceso en Haití, ¿sí? La independencia de Haití, que es la primera independencia que tiene América Latina, y que ese ciclo se cierra, un primer ciclo de independencia, hacia 1820-1821, con la independencia en México definitiva y con la batalla de Ayacucho en 1824, donde marca un poco el fin de la dominación española en América del Sur. Ese primer ciclo, que va aproximadamente, como te dije, desde los 1800 a 1824, es un ciclo que abarca a varias ciudades. Lo primero que tenemos que pensar que son ciudades más que estados, ¿no? Sí. Son ciudades como el caso de Buenos Aires, como el caso de Montevideo, como el caso de Asunción, como Santiago. Estamos hablando de ciudades, no estamos hablando de estados. Y en ese ciclo tenemos que ver fenómenos externos, claramente la situación europea a partir de las guerras napoleónicas, la ocupación de España, el proceso de la revolución industrial, por otro lado, y asimismo ver los intereses que había distintos grupos al interior de estas ciudades, grupos dirigentes, grupos dominantes ligados al comercio, sectores de la burguesía comercial, colonial, sectores ligados quizás a la producción minera en algunos casos, que tienen intereses de empezar a emanciparse bajo el contexto de del dominio colonial español. Bien. En el caso de América Hispana. En el caso de Haití, claramente era la principal colonia francesa, ¿no? Claro. Pero claramente hay una situación donde se combinan toda una serie de elementos. Yo, por un lado, el concepto de patria lo dejaría en costado, porque es un concepto de mayor elaboración. Sí. Lo que sí hay acá, claramente, sectores al interior de estas clases dominantes locales que ven la posibilidad de romper con el sistema de opresión colonial español, que de por sí estaba bastante en decadencia y que observan que este proceso no se podía consolidar aún más como había interés en España por parte de otros sectores de intentar consolidarlo. Ven esa oportunidad y, de hecho, no todos los sectores, vuelvo a insistir, quizás están interesados en la independencia, pero sí hay algunos grupos que están motorizados e interesados. Ese me parece es un primer aspecto a tener en cuenta. Bien. Y el otro aspecto a tener en cuenta me parece que el proceso, este ciclo revolucionario, yo diría más que ciclos de independencia o ciclos revolucionarios, abre una especie de caja de Pandora, porque destaca toda una serie de problemas sociales que ya se venían arrastrando, como por ejemplo el tema de la esclavitud, como por ejemplo el tema de la emancipación de los indios, los tributos y demás. O sea, si bien es un proceso que por momentos está liderado por sectores de algún sector de la burguesía local, también genera un fenómeno donde determinados reclamos de sectores que buscan destrabar, romper cadenas, como el tema de los tributos indígenas, la mita, la encomienda, el yanaconazgo, bueno, también empieza a plantearse con cierta particularidad. Y el fenómeno de Haití es un fenómeno interesante para observar, porque hay mucho temor de que suceda suceda lo que sucedió en Haití, sí. Que es que se desencadena un proceso de independencia, pero también se desencadena una revolución social donde se termina con la esclavitud. Claro. Y esa doble revolución, una revolución política y una revolución social, también es una cuestión de alarma por parte de las élites. ¿Por qué? Porque muchos de estos sectores de las élites criollas en cada una de estas ciudades quieren mantener el status quo, quieren mantener el sistema de dominación y no están dispuestos a conceder ciertas libertades. Eso se observa en Venezuela, se observa en el Alto Perú, etcétera. Se observa, por ejemplo, en Perú mismo, en lo que era el Perú, que por ejemplo hay un cierto rechazo a estos procesos de liberación, porque antes bien tiene una rebelión muy importante que había sido la revolución de Túpac Amaru o la revolución de Túpac Atari, donde hay levantamientos indígenas en donde la base del dominio colonial está sustentado sobre la base del tributo y la fuerza de trabajo indígena. Entonces dicen, bueno, ¿hasta dónde nos conviene levantar la olla? Nos conviene encabezar un proceso, ¿no? Algunos también lo nombran como un proceso de guerras de la independencia. No sé si eso tiene alguna otra connotación. Sí, hay guerras de independencia. Son guerras de independencia por varios factores. Primero, porque cuando se destapa, cuando se empieza el proceso de la lucha por la independencia, desde 1810, 1808, 1811, empieza a plantearse otro problema, que es ¿qué Estado se reemplaza? O sea, hay un Estado que se cae, que es el Estado de la dominación colonial española. Sí. Bueno, frente a eso hay que constituir un nuevo pacto de dominación social. Claro. Ese nuevo pacto de dominación social no se hace en forma sencilla o en un diálogo o simplemente la jabonería de Vieites. Es un proceso que se da en guerras, que se da en campo de batalla, que se da a través de acciones de distintas alas de los distintos ejércitos, un Castelli que va hacia el norte, al Alto Perú, y plantea que, bueno, hay que producir una cierta liberación de las cargas indígenas, terminar con servidumbres que vienen de la época colonial, etcétera. Bueno, empieza a plantear toda una serie de problemas que en otros lugares rehúsan a eso. En Venezuela, por ejemplo, el problema de qué hacer con los esclavos, bueno, es un problema que está presente dentro de la aristocracia mantuana. ¿Qué sucede? En México, en el Bajío, sucede lo mismo, tiene intereses distintos a los intereses que intentan preservar el orden de la Nueva España. Entonces, en cada situación local se van combinando distintos fenómenos. Y estos fenómenos no se resuelven en una mesa de negociación. Muchas veces se resuelven en guerras de la independencia. Guerras que, por un lado, son guerras de lucha contra la opresión colonial, pero que son también guerras civiles que implican discutir distintos pactos de dominación o un nuevo pacto de dominación que reemplace al viejo orden colonial. Claro, está bueno este concepto que trabaja el profesor Alejandro Schneider, y algunos hicieron algunos materiales que queremos escuchar recreando lo que fue el Bicentenario, cómo pensar hoy el Bicentenario de la Independencia. Hay un grupo de alumnos de FM de Adentro, FM 94.3, una radio de chicos que están privados de la libertad en la ciudad de Salta, desde un centro de actividades juveniles, los CAG, armaron un material de audio recreando un poco lo que fue el 9 de julio y pensando la independencia hoy, que te propongo que lo escuchemos y después seguimos con, hoy estamos conversando con el profesor Alejandro Schneider sobre el concepto de independencia a lo largo del tiempo y pensando en nuestra América Latina. Hoy, por FM de Adentro, la 94.3, la radio de los pibes privados de libertad. Vamos a conocer un poco de nuestra historia. ¿Quién te dijo que la historia es aburrida? ¿Quién te dijo que la historia es aburrida? Hoy recordamos el Bicentenario de la Declaración de la Independencia de la Patria. Bicentenario de la Declaración de la Independencia de la Patria. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¿Quién te dijo que la historia es aburrida? ¿Quién te dijo que la historia es aburrida? Descubriendo la historia por FM de Adentro, la radio de los pibes privados de libertad. ...9 de julio... ...1816... ...2016. La declaración de la independencia fue un acto de coraje y de gran valentía. Esa gente se la rejugó y hoy nosotros, 200 años después, lo seguimos bancando, porque ser argentino vale la pena. Ser argentino vale la pena. Bicentenario de la Declaración de la Independencia. Es una banda, con unos 200 años, y en 1816 la monarquía española quería seguir dominando estas tierras. ¡Ja! ¿Qué se creen estos tíos? ¿Hacerme encabronar a mí? Pues no, seguirán siendo colonia española. Un grupo de representantes, los congresales que venían de todas las regiones del país, se juntaron en Tucumán a discutir sobre la necesidad de declarar la independencia política de España y renunciar definitivamente a la dominación extranjera. Bueno, muchachos, pónganse las pilas, que hoy tenemos que decidir qué hacemos con los gallegos esto. Yo creo que hay que pensarlo bien. Si se van los españoles, ¿qué vamos a hacer con la economía, con el comercio? Rancho, ese no es el problema. La cuestión es si queremos ser libres e independientes, porque esta tierra es nuestra y es el futuro de nuestro hijo. Sí, pero mirá si el rey se enoja. Pero no sea quema plaza, acá la gente va a defender. Botón. Bueno, hermanos míos, yo creo como San Martín que debemos ser libres, que lo demás no importa nada. Después de mucha discusión, llegó la hora de la verdad y los congresales votaron por sí, querían ser una nación libre de los reyes de España. Bueno, pibe, llegó la hora, vamos a votar la declaración de la independencia. Yo voto por el sí. Sí, seamos libres. Sí, de una. Y así, uno por uno de los congresales dio su voto afirmativo y firmaron el acta de la independencia. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¿Quién te dijo que la historia es aburrida? ¿Quién te dijo que la historia es aburrida? Hoy recordamos el bicentenario de la Declaración de la Independencia de la Patria. Bicentenario de la Declaración de la Independencia de la Patria. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¿Quién te dijo que la historia es aburrida? ¿Quién te dijo que la historia es aburrida? Descubriendo nuestra historia por FM de adentro. Este fue un trabajo de Aarón, Hueso, Chicho, Humo, Nano, en el taller de radio del CAG del Núcleo Educativo 7210, FM de Adentro, 94.3. FM de Adentro, 94.3. Transmitiendo desde el Centro de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal número 1, la primera radio escolar CAG en contexto de encierro del país. El Puente. Escuchamos, bueno, este extracto que hicieron internos de la escuela y del Centro de Actividades Juveniles en la ciudad de Salta, desde la radio FM de Adentro 94.3, contando un poco desde ellos el tema del Bicentenario. Y estamos hoy conversando con el doctor Alejandro Schneider sobre el concepto de independencia en ese momento y cómo fue cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Uno dice, bueno, ¿realmente se logra la independencia en cada uno de las ciudades en ese momento y pensar en cada uno de los países? ¿Qué engloba ese concepto? ¿Cómo fue, de alguna manera, llegando a la actualidad? Porque a la actualidad todavía tenemos esa disputa y esas luchas por la independencia. No sé, ¿cuáles son las más significativas que vos ves hoy en América Latina? Mira, lo primero que hay que marcar es que, como decía, el concepto de independencia es claramente un concepto histórico. Ahí, en ese momento, independencia implicaba abiertamente, por parte de un sector de la élite de cada uno de estos sectores, de cada una de estas ciudades en América Latina, de tener un cierto grado de autonomía frente a las fuerzas hispanas para poder hacer mejor sus negocios, para poder tener un mejor control sobre las zonas donde ejercía influencia. A la vez, la concepción de independencia es una concepción que no podemos asociar inmediatamente con una concepción republicana. De hecho, en el Congreso Histórico este que estamos recordando, hay debates sobre la forma de gobierno, sobre forma de gobierno monárquica, sobre forma de gobierno republicana, si buscar un descendiente incaico, buscar otro tipo de gobernante. O sea, ligado al tema de la independencia, estaba ligado, como te decía antes, el problema de cómo es el pacto de dominación, cómo es la forma de Estado de establecer. Y, en cierta forma, cómo cerrar un orden donde los sectores subalternos de la sociedad acepten esa condición de rol subalterno. O sea, cómo construir una hegemonía, diríamos, donde se acepte ese papel de subordinado. Claro. En algunos casos, consiguiendo determinado tipo de libertades individuales, no tanto económicas, no tanto sociales, no el derecho, por ejemplo, a disponer de sus propios recursos, sí de disponer de una posibilidad de movilizarse de un lado para otro y vender su fuerza de trabajo, pero el concepto de independencia fue variando de acuerdo a la región. Eso por un lado. Después tenemos que hay países de América Latina, como en la zona del Caribe, que no se logran independizar en este periodo. El caso de Cuba y Puerto Rico es el caso más claro. Tenemos que esperar recién hacia la década de 1860, donde hay una nueva ola revolucionaria en estos países, en un contexto distinto ya de decadencia total del Imperio Español, de ascenso de los intereses de los Estados Unidos en la región, de disputa en el área del Caribe y Centroamérica con Gran Bretaña por el dominio colonial. Y en ese contexto tenemos que pensar el proceso de independencia exitoso de Cuba, por un lado, tras la guerra hispano-norteamericana, que es condicionado en cierta forma que a la presencia política de los Estados Unidos con la enmienda PLA, y la independencia frustrada, de hecho, en el caso de Puerto Rico, que hasta el día de hoy sigue siendo una colonia, que fracasa el grito de Lares, el grito de independencia en 1868, el 23 de septiembre de 1868, y que deriva, tras la guerra hispano-norteamericana, esta que te hacía referencia, en ser dominio colonial de los Estados Unidos hasta el día de hoy. Entonces, encontramos distintas situaciones políticas. Junto con eso, también sigue estando presente la cuestión de la formación de los estados. En Centroamérica estaban formándose estados a partir de ciudades que hasta ese momento estaban en disputas. Entonces, la independencia fue cruzado por distintas problemáticas. Claro. En el caso de Cuba, a fin del siglo XIX, tenemos un nuevo actor social que no se encuentra presente, por ejemplo, en las independencias clásicas de 1810 a 1820, que es el proletariado que se encuentra en la isla cubana, con otro tipo de demanda y otro tipo de organización social. Clarísimo lo que nos está contando el doctor Alejandro Schneider. Es tiempo de hacer una pausa y luego continuamos con este relato histórico y también pensar la actualidad. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Seguimos en este puente número 281, pensando desde la idea del Bicentenario de la Independencia, cómo pensar en clave de América Latina las independencias que se están que se estuvieron desarrollando y cómo pensar ese concepto en la actualidad, qué está pasando en distintos países. Queremos agradecer a Karina de San Miguel por sus me gusta en nuestra página de Facebook, también a Roxana Grosso, a Jorge Vales, a Eliana Moro Rodríguez, a María Ramírez, a Fermín Luna, a Matías, a todos los que van poniendo ahí sus me gustas en facebook.com/elpuenteradio. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es salir de rebeldía, del baile de los que sobran, de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya basta, ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz, a patear el fiasco, provocar un social terremoto en escucharte. Escuchamos de fondo a Ana Tichú, el tema Somos Sur, hoy en El Puente, hablando sobre América Latina y cómo pensamos nuestras independencias o qué concepto podemos utilizar hoy para pensar este término. Estamos en compañía del doctor Alejandro Schneider, doctor en Historia, es profesor titular de Problemas Latinoamericanos Contemporáneos en la Facultad de Filosofía y Letras, también es profesor en Historia en la Universidad de La Plata. Nos está ayudando a pensar este recorrido que cuesta a los que no somos de historia, la verdad. Ustedes no sé cómo hacen para tener tantas cosas en la cabeza, la verdad que es una carrera bastante profunda, ¿no? Y bien densa la carrera. Mucha lectura. Mucha lectura, sí, la carrera de historia. Así que por eso, gracias por venir hoy para ayudarnos a pensar esto. ¿Y cómo lo podemos esto pensar mirando el pasado, que pasó hace 200 años, y mirando hoy este concepto de independencia, o cómo pensarlo, la libertad, etcétera, en el marco de América Latina, nuestro país y sus países hermanos de la región? ¿Hay algo en común que se puede pensar en esta idea? ¿Qué pasó, bueno, con Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y nuestra Argentina en ese momento, y hoy cómo se piensa esta idea? Sí, a ver, por un lado, era todo esto parte de una misma región que era parte del Imperio Español, ¿no? Sí, y sí, después, sí, en su momento, una organización menor dentro del Imperio Español, que fue el Virreinato Río de la Plata. Ese proceso generó, como en muchas otras regiones de América Latina, un proceso de balcanización, ¿no? Donde, por ejemplo, se observa claramente en Centroamérica, donde surgieron 5 países, o se observa, por ejemplo, en lo que era el territorio del norte de Sudamérica, donde surgió Venezuela y Colombia. O sea, hubo un proceso de conformación de los estados que, en cierta forma, mantienen esta idea de separaciones geográficas, pero que, si uno se pone a analizar, tienen problemáticas comunes. Problemáticas comunes con respecto a la pobreza, a la miseria, a la discriminación. Y yo creo que, si bien la independencia da un salto en términos políticos, hay problemas de América Latina que se siguieron arrastrando durante estos 200 años. Y esto tiene que ver con el carácter de dominación de clase que ha tenido este proceso, donde este carácter de dominación de clase, en cierta forma, no nos debe hacer olvidar de que problemas que estaban presentes en el siglo XIX, 200 años más tarde, todavía se siguen estando presentes. Por ejemplo, el ingreso de un trabajador indígena es distinto al ingreso monetario que tiene un trabajador no indígena. O sea, a pesar de que América Latina haya logrado tener un presidente indígena como Evo Morales en Bolivia, la misma Bolivia u otros países siguen teniendo una clara diferenciación racial, una clara diferenciación étnica en cuanto a opresión, dominación, y donde los sectores más pobres son indígenas, son mujeres, son niños. Mm. La explotación laboral que uno puede observar, las condiciones de trabajo cuasi serviles que uno puede observar en las minas en el siglo XIX, uno se recorre y ve qué es lo que sucede en la minería de cielo abierto en Colombia, ve la minería en Bolivia, ve la minería en Perú, y encuentra casi las mismas condiciones de explotación. Entonces, muchas veces la pregunta de la independencia es: ¿independencia para qué? O, claro, o es una independencia de términos incompletos. Por otro lado, me parece que también los intentos de conformar unidades supranacionales, proyectos, quedaron prácticamente en la nada, o quedaron meramente acuerdos comercialistas, como el caso del Mercosur. O sea, estas ideas de volver, quizás en algún momento se pensó la patria grande y demás, quedaron mero acuerdos comerciales o acuerdos políticos que primar más los intereses de Estados Unidos que los intereses de los países latinoamericanos, como fue el caso de la misma constitución de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. O sea, el pensar la independencia de hace 200 años nos permite a nosotros, como historiadores o como sociedad, hacernos preguntas desde este presente. O sea, nos seguimos haciendo estas mismas preguntas en donde tenemos que pensar qué pasa con estos sectores subalternos, qué pasa con la clase obrera, qué pasa con el campesinado, qué pasa con los pueblos indígenas, donde, a pesar de 200 años, muchas de sus aspiraciones sociales no se han logrado, o incluso aspiraciones políticas, donde todavía encontramos sectores donde están marginados políticamente, y donde, si se los considera como a la hora de votar, se los ve como una cuestión clientelar, llevándolo a votar para un determinado patrón, y un patrón que va a votar a un determinado estanciero que se presenta como candidato. No lo digo solamente en la Argentina, es un fenómeno que, vuelvo a insistir, se da en el conjunto de América Latina. Donde uno quizás más observa esto es en los lugares donde hay mayor concentración indígena o donde se encuentra mayores niveles de pauperización. Lo que ha sucedido, en gran parte como política de los gobiernos neoliberales en los 90 y en adelante, es que América Latina también ha vivido un fenómeno de mayor polarización social y mayor pauperización social. Esto que observamos no solamente lo vemos en los pueblos indígenas, sino también en muchos otros pueblos en muchas otras culturas, en muchas otras clases subalternas, diríamos, campesinos, trabajadores, donde la situación de pauperización ha llevado también a una situación de marginación política. Claro. ¿Sí? Si la independencia en algún momento implicaba poder participar, discutir un futuro y demás, el fenómeno neoliberal ha llevado que vastos sectores de la población queden excluidos, claro, por ejemplo. Claro. Y un hecho más claro es que, por ejemplo, cuando te cierran un ferrocarril o te cierran un transporte o te cierran la posibilidad de que puedas acceder a la escuela porque las escuelas se municipalizan y una escuela puede quedarse porque tiene un municipio de dinero y otra no, porque no hay un Estado-Nación que garantice la educación, eso también lleva a una mayor pauperización. Y eso también me lleva a pensar un poco qué tipo de independencia tenemos, ¿no? ¿Quién puede gozar de la independencia? Sí, y pensar esto más en clave de lo que está pasando en nuestro país con las declaraciones del presidente Mauricio Macri cuando pide perdón al rey de España, o piensa en la angustia que han tenido los españoles, o cuando va algún ministro a España directamente a pedir perdón. Esos conceptos, esas declaraciones hacen más fuerte esta idea y esta distancia de pensar una independencia real, ¿no? Totalmente, totalmente. Me parece que es una burla. Sí, digo, bueno, es sí. Una burla las declaraciones que, bueno, o realmente expresan lo que ellos piensan, ¿no? Digo, me parece que no tienen filtro muchas veces y no tienen ningún tipo de mediación a decir, bueno, lo que sucede frente a las tarifas, frente a quién puede acceder a un viaje al exterior o quién tiene posibilidades de abrigarse o no abrigarse, sufrir el invierno. Yo creo que es una cuestión mucho más general, no fue simplemente un exabrupto. Yo creo que es un fenómeno global. Lo que sí que está amparado también por intelectuales que sostienen estas ideas, por grupos políticos, por medios de comunicación, no es un fenómeno casual. Y es un fenómeno que también, lamentablemente, se ve en toda América Latina. Estamos conversando con el profesor Alejandro Schneider, hoy en El Puente, hablando sobre este concepto de nuestras independencias y cómo lo pensamos hoy. Nos pueden seguir escribiendo a facebook.com/ElPuenteRadio. Vení a conocer los barrios de la mano de quienes lo viven, lo luchan, lo cambian. Corresponsales en los barrios. Del 18 al 22 de julio, en una de las semanas de vacaciones de invierno, se van a hacer una serie de actividades gratuitas en nuestra Facultad de Ciencias Sociales. Y para saber mejor de qué se tratan y que nos cuenten un poco más en detalle, estamos en comunicación telefónica con Matías Palacios, uno de los subsecretarios de Extensión de nuestra facultad. ¿Qué tal, Matías? Hola, Luciana. Gracias por atendernos. No, por favor, no escucho casi nada. Bueno, vamos a ver si nuestro operador puede subir un poco el retorno. Ahí está, ¿escuchás? Ahí está, Bárbara. Estábamos... Hola, Luciana, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Matías, queremos que nos cuentes en detalle un poco de lo que se va a estar desarrollando en la semana del 18 al 22 de julio en nuestra facultad para los chicos. ¿Va a haber títeres, cine, teatro? ¿Qué más? Sí, bueno, hay una oferta variada. Es el segundo año que lo hacemos. Va a durar toda la semana. Y hay diversas actividades que tiene que ver con títeres, cine, teatros, payasos, incluso el equipo nuestro, el equipo que representa las facultades sociales en el Interfacultades de Ajedrez, va a tener también actividades en uno de los días para interactuar con los chicos que quieran y que les guste, por supuesto, el ajedrez. Esto va a ser de 14 a 17 horas todos los días. Vamos a terminar con una chocolatada. Y para ciertos espectáculos, excepto el cine, que se hace en el auditorio y siempre tenemos bastante lugar, para los espectáculos es conveniente reservar entradas porque ahí sí los cupos son limitados. Bien. Las reservas se hacen acá en la facultad. Si quieren, puedo pasar un teléfono. Sí, claro. Para que quien quiera ir vaya pidiendo la entradita y la vamos anotando. Es 4508-3800 y puede pedirlo a los internos 173, 134, 164, 165 en el horario de 11 a 17 horas. Bien, entonces los chicos o los grupos también que quieran sumarse a participar de estas actividades pueden llamar a estos teléfonos o también pueden escribir algún mail. Sí, pueden escribir a semanadelniño@sociales.uva.ar. Así pueden sumarse. ¿Alguna que puedas destacarnos de qué es lo que va a haber? Porque va a haber teatro negro, va a haber grupos de títeres. Sí, sí. Va a haber taller de títeres con la Colmena Títeres. Va a haber, te cuento los espectáculos, Fantasma Caprichoso, del titeritero Walter Charlie Freire. Va a haber teatro negro, Flurú, del colectivo escénico. El Granocito en la Valera, que también es otro espectáculo de títeres. Tres obras para tres, también de títeres. Y bueno, después en cine vamos a tener Cuentos de la Selva, Metegol, La Asombrosa Excursión de Samba a la Casa de Tucumán. Pero bueno, y todos los días el programa está en la página de la facultad, así que ahí pueden ver todos los las actividades que hay y en los horarios en que se da, por si quieren ir a alguna en particular. Bárbaro. Y después, bueno, esta no es algo que hacemos solo, sino que tenemos que agradecer desde la Facultad de Ciencias Sociales la colaboración de el Observatorio de Políticas Culturales del Centro Cultural de la Cooperación, el Museo Argentino del Títere, el Grupo Avisal, Colectivo Escénico, y por supuesto a los chicos que conforman el equipo de ajedrez de la Facultad de Ciencias Sociales. Buenísimo, entonces todos los agradecimientos ya mencionados. Te agradecemos mucho, Matías, por esta comunicación y contarnos esta agenda de actividades para los chicos. No, gracias a ustedes, Luciana. Un abrazo. Un beso grande. Hablamos con Matías Palacio, subsecretario de Extensión, contándonos esta agenda de actividades del 18 al 22 de julio, desde las 2 de la tarde hasta las 5, actividades para los chicos libres y gratuitas en la Facultad de Ciencias Sociales. Las organizaciones sociales recorren caminos. La facultad las acompaña y la radio las difunde. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Sí, yo creo que la independencia es todavía una tarea por hacer, o sea, algo que estamos intentando realizar. No somos todavía libres, no somos todavía independientes, en el sentido en que lo decía don Simón Rodríguez, ese sí que era un maestro, don Simón Rodríguez, en la primera mitad del siglo XIX, cuando decía: no somos libres porque no somos todavía dueños de nosotros mismos, refiriéndose a lo que él reprochaba a los nuevos amos del poder en los países independientes, que les decía: ustedes que copian todo lo que viene de Estados Unidos, todo lo que viene de Europa, ¿por qué no les copian lo más importante, que es la originalidad, en la capacidad de inventar, en la capacidad de crear? Lo que traducido a términos de nuestro tiempo podría resumirse diciendo que para ser de veras independiente tenemos que ser capaces de caminar con nuestras propias piernas, de pensar con nuestras propias cabezas y de sentir con nuestros propios corazones. El Puente. Escuchamos recién un fragmento de Eduardo Galeano, también pensando la idea de independencia. Estamos en el último bloque del Puente en compañía de Alejandro Schneider, doctor en historia y profesor también de historia en Filo y en La Plata. Y un caso emblemático de dependencia y que todavía lucha por su independencia en la actualidad en América Latina es Puerto Rico. ¿Podés actualizarnos sobre esta situación? Mira, el caso más claro es Puerto Rico porque, al igual que otras pequeñas islas, siguen estando bajo dominación colonial. El caso de que pertenecen a Francia o pertenecen a Holanda. El caso de Puerto Rico quizás es más relevante porque es un pueblo que desde hace años ha luchado primero contra los españoles, que y en esa lucha ha fracasado por la independencia, pero que luego ha luchado en distintas ocasiones en la lucha por lograr la libertad frente a los Estados Unidos. Y de hecho es un tema puntual hoy hablar de esto, no solamente por la situación de que estamos recordando los 200 años de la independencia argentina, sino porque Puerto Rico se encuentra en una doble situación hoy en día. Por un lado, una situación de crisis fiscal muy fuerte. No puede pagar la deuda externa y los Estados Unidos le están imponiendo un régimen de mayor control sobre la población. Claro. A través de lo que se considera, lo que se denomina una junta fiscal, que está por encima del gobierno de la isla. Eso por un lado, por el cual, por ejemplo, reduce la mitad del salario de un trabajador. Si un trabajador, hasta el día de hoy, sin que la junta empiece a gobernar, percibe $7.50 la hora de trabajo, va a empezar a cobrar a partir de la junta $4.50. O sea, marca muy bien lo que es una situación de estatus colonial. Y frente a eso, hay distintos sectores de la población que se están levantando, alzando, protestando por este ejercicio de dominio colonial. En segundo lugar, porque Puerto Rico posee, entre otras cosas, la característica de tener un prisionero político en los Estados Unidos, Oscar López Rivera, que es el prisionero político más antiguo que tiene los Estados Unidos. Hace más de 35 años que está en prisión. Hace 35 años que está en prisión por el delito de levantarse contra el dominio norteamericano. Él, junto con otros independentistas puertorriqueños en Estados Unidos, empezaron a organizarse y a protestar. Frente a eso, los Estados Unidos lo consideraron con el delito de sedición, un delito que es mucho más grave que el robo de una propiedad, que el robo de un auto, que el robo de una vivienda, que es el delito de levantarse contra las autoridades instituidas. En este caso, autoridades que son de dominio colonial, claro. Porque acá ellos están planteando, los independentistas puertorriqueños, en el caso de Oscar López Rivera, la necesidad de que Puerto Rico se libere. Bueno, Oscar López fue condenado, está condenado, tiene muchos años de prisión, hace más de 35 años, mucho más que los que tuvo Mandela, mucho más Mandela por el mismo delito de sedición. Y una de las cosas que hoy la mayoría de los distintos grupos políticos, por no decir la totalidad de los grupos políticos en Puerto Rico y parte de los Estados Unidos, de la diáspora boricua en los Estados Unidos, están pidiendo por la libertad de Oscar López Rivera. Y ese es un elemento más claro también de la dominación colonial. Un dominio colonial que ha llevado que, por ejemplo, Puerto Rico vaya perdiendo población, que la gente en Puerto Rico, debido a la situación económica, vaya a buscar trabajo a los Estados Unidos y se establezca en Estados Unidos. El último censo del año 2010 revela que hay más puertorriqueños en los Estados Unidos que en la propia isla. Terrible. Eso está mostrando la crisis que se está viviendo en la isla, donde viene una junta fiscal y quiere bajar la mitad del salario por hora, quiere generar mayor cantidad de despidos, quiere cerrar escuelas, quiere cerrar servicios de salud y demás. Digo, este es un caso patente donde una cuestión básica, como es el tema de la independencia, sigue estando presente a más de 500 años. Pensemos que Puerto Rico es el segundo sitio donde visita Colón en 1493. Claro. Y desde ese momento hasta el presente está bajo dominio colonial. Clarísimo. Gracias, Alejandro, por haber venido al puente una vez más y por ayudarnos a pensar estas cosas. Y bueno, ojalá nuestros pueblos en algún momento vayan camino a una real independencia, ¿no? No, muchas gracias. Esperemos así. Sigamos luchando para eso. Exactamente. El puente. Una herramienta para conectar muchas realidades. El puente. Por Radio UBA. Y nos despedimos, gracias por estar del otro lado. Les recordamos que entrando a facebook.com/elpuenteradio, ahí ya tienen toda la información, en especial la de la semana del Día del Niño. En la página de Facultades Sociales también pueden acceder, así que los grupos que quieran pueden llamar o escribir para sumarse a estas actividades libres y gratuitas. Gracias Juan Figuerola en los controles, gracias Carla Borria en la coordinación de aire y a todo el equipo de producción. Y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos.